un libro lleno de patrañas. De sus escritos no cumplen nada, vieja y podrida constitución. Así nos van provocando heridas, seis el vinagre, muertos en vida. Y hay quien se ha llegado a suicidar. Vivienda digna, vaya mentira, pues en el casino de la vida la banca siempre vuelve a ganar. Que prueben su medicina, siempre vamos a peor. Que teman nuestra ruina, el miedo se terminó. Los usureros seguirán robando, pero si tú lo haces para comer. Sufrirás el peso de la justicia, más injusta y más ciega cada vez. La no violencia no sirvió de nada, más que para ser parte de su ajedrez. Para ser los peones que lloran y ladran, pero solo juegan cuando hay que perder. Si te has cansado de que paguen los mismos los privilegios de la corrupción, y ojo por ojo, que prueben su medicina, y ojo por ojo, siempre vamos a perder. Suicida. Bueno, yo la verdad es que para mí es un gustazo poder hablar con Aris, que yo le conozco de, evidentemente, de Transfer y de hace ya bastante tiempo. Le hemos podido ver en directo, pero evidentemente ahora estamos con Sin Propina, que es un proyecto que, oye, vamos a centrarnos evidentemente en Sin Propina, pero oye, parecía que Sin Propina no empezó ayer y, hostia, estamos ya con tres discos y yo creo que empezó en el 2011, 2010 más o menos. Sí, 2010 nada más terminó Transfer y nos lo montamos un poco en plan por quitarnos el mono de seguir tocando, ¿sabes? Nos juntamos ahí un chaval, un colega, Javi, que había tocado una temporada también en Transfer, sí. Y yo, y teníamos ahí algunas cancioncillas y, hostia, ¿por qué no buscamos un batería? Y el batería de Cólico Pater, se lo dijimos, nos empezó a echar una mano, luego ya liamos a otro. Pero bueno, nunca ha sido, por desgracia, ¿no? Nunca ha sido un grupo ahí serio, ¿sabes? Sino que siempre hemos estado dependiendo un poco de los trabajos, de las familias. Lo cogíamos, lo dejábamos, lo retomábamos, pero bueno. Pero lo que dices tú, a la que nos hemos dado cuenta, ha entrado uno, ha venido otro, han pasado ya a lo menos 10 o 12 personas por aquí, cada uno aportando lo que ha podido al grupo. Y bueno, pues tres discos tenemos ya y bueno, y hemos pasado una pandemia de todo, entre comillas, o estamos pasando una pandemia y tal, y súper contentos. Ahora la formación que hay, pues también por circunstancias de ser cuatro hemos pasado a cinco, pero sí. Bueno, la verdad es que muy a gusto y bien, y hasta ahí lo que dure, ¿sabes? Que tampoco... Mientras disfrutemos de lo que hacemos, pa'lante. A ver, lo que pasa es que fíjate que yo creo que, oye, uno se alegra de decir, hostia, que algo, como tú decías, algo que no empezaba con visos de decir algo, vamos a tomárnoslo en serio, o por lo menos para divertirnos o quitarnos el mono de la música. Sí. Hostia, tienes ya tres discos y el proyecto sigue adelante, aunque haya pasado un montón de gente. Yo creo que eso, aparte, alegra y yo no sé si te sorprende, Aris. Hombre, sorprende un poco porque en Transfer le pegábamos más, no sé, no que no lo tomábamos más en serio, pero sí que quizás teníamos un poquito más de tiempo, menos la última temporada, que también uno de los motivos de dejarlo, pues fue ese, tampoco podíamos dedicarle tiempo al grupo, ¿no? Y bueno, y esto pues sin pretender demasiado, la verdad es que parece que camina un poquito solo, también teniendo los pies en el suelo, sabiendo que no vamos a llegar a... O sea, las cotas son muy altas, pero bueno, para seguir manteniendo el grupo, hacer nuestros conciertillos, por desgracia no podemos tocar todo lo que nos gustaría, porque a veces te llaman pues para tocar por Bilbao o por lejos de Valencia, entonces pues bueno, pues hay sitios donde no puedes ir, pues porque ni por tiempo, yo tengo un pub, por ejemplo, entonces claro, trabajas de noche, fines de semana cuando mejor te va el negocio, no puedes estar todos los fines de semana rulando por ahí, cada uno tiene sus obligaciones, pero aún así la verdad es que... Me atrevería a decir que muy contentos a día de hoy, ¿no? Porque, bueno, de la manera que lo estamos haciendo y no nos podemos quejar, la verdad es que no nos podemos quejar. ¿Que molaría pues que fuera un poquito mejor? Pues sí, pero es que tampoco tenemos tanto, tanto tiempo como para dedicarlo al grupo. Entonces, con lo que hay, la verdad, contento. Bueno, por lo pronto tenemos que decir que yo te... Aparte de, evidentemente, saber de Sin Propina y estar comentando un poco y que la gente que nos escuche, pues conozca que Sin Propina siguen ahí al pie del cañón. Evidentemente yo te llamaba por lo del concierto benéfico, el Reto de Amaya, que se va a celebrar en Valencia, que es el... Sí. Si no me equivoco, vosotros actuáis el 15 de enero, si no me equivoco. Sí, 15 de enero, se hace dos días, el 8 la semana antes y el 15, y esos 7-8 grupos ahí, cada uno aportando lo que puede, y bueno, ojalá venga mucha gente, que a fin de cuentas estas cosas se hacen para eso, para sacar dinero, y hay gente que le hace falta, y hasta la semana pasada, por ejemplo, estuvimos en Toledo, en un pueblo de Toledo, y lo mismo, era todo para lo que salía para mandar ahí a La Palma a gente que con esto del volcán, pues lo está pasando un poco mal. Y aunque no somos los Rolling Stones, pues bueno, pues si consigues sacar un 4 o 5 orillos, pues bueno, ¿sabes? Y bueno, y esto lo mismo, pues aquí para la chica esta, para Maya, pues oye, todo lo que se puede hacer, y más nosotros que somos de la casa, no nos cuesta nada y súper a gusto de hacerlo, ¿sabes? Claro, un poco para que la gente lo sepa, Amaya pues es una chica que tiene una enfermedad de las que se denomina, entre comillas, raras, ¿no?, a nivel médico, y claro, eso conlleva una serie de gastos, y bueno, y ahí está, yo creo que ya es la tercera edición, yo creo que de este festival y de este evento benéfico que se hace. ¿Tú cómo te enteras de, pues eso, de este caso de Amaya? No sé si te llaman ahora, tú te enteras si sabías las otras ediciones. ¿Cómo te enteras? Sí, yo lo de las otras ediciones lo había escuchado, no sabía si dos o tres, la verdad es que no, pero sí que la última que se hizo sí que me sonaba, por lo menos el movimiento cubo y tal. Y bueno, nosotros nos enteramos por Chaume y eso, que nos lo comentaron, nos lo dijeron. Y ya te digo, súper encantados. Y esto de las enfermedades raras, pues es eso, es una putada, pero está así, al no tenerlo mucha gente, pues no se estudia tanto ese tipo de enfermedades. Y el que lo padece, pues las pasa, pues eso, las pasa putas, porque claro, necesitas mil historias, mil ayudas y muchas veces no se dan. Entonces, pues bueno, todo lo que se pueda aportar, aunque sea cualquier granito de arena, hace montaña, dicen, ¿no? Pues, claro, pues exactamente. Y bueno, es recalcarlo además que, claro, que este tipo de enfermedades conllevan muchos gastos y no hay subvenciones ni hay nada, aunque parezca mentira, ¿no? Aunque parezca mentira, pues este tipo de enfermedades no tienen subvenciones ni tienen demasiadas ayudas y desde luego es un dinero que va a ir directamente para esta familia. Concretamente, Sin Propina vais a estar actuando con otro grupo, como habéis dicho, el 15 de enero, y la gente, ¿dónde puede comprar las entradas? ¿Directamente ya pues poniéndose en contacto con vosotros o con la gente del Reto de Amaya? Imagino que a la gente del Reto de Amaya también tendrá que poner en contacto, pero vamos, en Tradium, creo que se llama .com, si no me equivoco, que es eso, se venden entradas. Yo de internet y estas cosas modernamente entero poco, pero sé que en Tradium.com ahí es donde se pueden conseguir. Si no me equivoco, eran 10 pavos por si vas un día solo, y el bono de los dos días creo que eran 15 euros. Y también para, yo qué sé, porque hay gente que para este tipo de cosas, pues le gusta aportar algo y tal, aunque no vaya al concierto, pues hay una fila cero que también se puede aportar ahí, vamos. Claro, para los que no somos de Valencia, tenemos la oportunidad de apoyar ahí. Oye, aparte de este concierto, yo sí que tengo que hablar que tenéis además el 10 y el 11 de este mes, tenéis dos conciertos, si no me equivoco, ¿no? Sí, el 10 estamos en Alicante, en la Sala Babel, con los RQR, que son de por ahí de la zona. Sí. Y el 11 vamos al Raval, un pueblo de Murcia donde ya hemos tocado con Transfer y Sin Propina varias veces. Allí vamos pues, como si vas a casa de los cuerdas, ¿sabes? Vas a... Pues eso, ya tienes aquello más que trillado, pero bueno, pues de vez en cuando aprovechas para saludar al mogollón de amigos que tenemos ahí en la zona de Murcia. Pegamos cuatro guitarrazos, como si fuera un ensayo un poquito más grande. Sí. Y eso, te tomas cuatro cervezas y a disfrutar. Y lo que te decía, si ya que salimos el viernes, pues bueno, pues yo cierro el garito y nos pegamos el fin de semana por ahí. No podemos ir a las Bahamas, pero nos vamos de conciertillo de vez en cuando. Oye, pero yo fíjate que yo metiéndome en todas estas redes sociales, en el Facebook, sí que veo que, a ver, evidentemente eso es un grupo que tenéis las capacidades que tenéis, como tú dices, sois trabajadores todos, tú tienes ahí tu pub, pero sí que veo que Sin Propina os movéis dentro de las limitaciones que tienen no toda la banda, sino también vosotros, os movéis bastante a nivel de directo. Entiendo que eso como muy contento, ¿no, Aris? Que a pesar de eso funcione, sí, ¿no? Sí, es lo que te comentaba al principio, que sin meterle demasiada caña, porque no podemos tampoco tanto, pero la verdad es que, yo qué sé, yo me doy con un canto en los dientes, ¿eh? Con Transfer, la última época, por ejemplo, nos movíamos o intentábamos movernos mucho y la verdad es que no funcionaban las cosas tan así, ¿no? Tenías más nombre, digamos, a nivel de que te conocías más por la trayectoria, pero Sin Propina para lo que es, joder, nosotros, es que me repito un poco, ¿no? Pero es que, verdad, es que estamos súper contentos y nos da un poquito de por el saco el decir, hostia, es que si a lo mejor si apretáramos un poco más, pero bueno, preferimos ir pasito a pasito, despacito, pero sí, la verdad es que conciertos nos van saliendo, te van llamando por ahí, y luego también hemos tenido un poco la suerte de, ahora hace poquito entró, bueno, hace antes de que nos encerraran con lo de la pandemia, sí, entró Laura en el grupo y tal, y ella es la que lleva un poquito lo del Instagram y esas cosas y tal. Luego el batería también le mola mucho lo del Facebook, entonces se ha encargado él, pues cosas que yo ni me entero, escribo cuatro cosas y la lío, y el guitarra que lleva toda la vida pues tampoco tiene tiempo para estar en el Facebook. Entonces pues hemos tenido un poco de suerte también, de que unos y otros, pues aquí aporta cada uno lo suyo y no sé, lo que decía, así que no se puede decir otra cosa, que es que a gusto, ¿sabes? Está a gusto, bien, hay buen ambiente en el grupo y... Eso se nota, ¿eh? Yo te digo que se nota desde fuera, solamente uno empieza a mirar las redes sociales y tal, y se nota, ¿eh? O sea, puede parecer una tontería, Aris, pero se nota. Y oye, cuéntame, y a nivel musical, porque como hemos dicho, tienes ya tres discos, cuéntame el tercer disco, sobre todo, hay que decir a que la gente lo puede descargárselo directamente, porque sí que he visto que en vuestra página de Facebook uno tiene ya los enlaces de descarga de los tres discos, pero bueno, cuéntame un poquito cuándo ha salido el último disco y cuéntame que a nivel musical, ¿qué te parece? O estáis, no sé, ¿qué piensas que si habéis evolucionado respecto al primer trabajo, que ese sí que lo escuchaba yo y lo he escuchado en los primeros temas cuando salió la banda, pero cuéntame un poquito este último trabajo. Mira, pues el último, realmente, antes de la pandemia ya hicimos cuatro canciones, o cuatro o cinco, si no me equivoco, y con un batería y otra guitarra que estaban antes, con Javi, que fue, digamos, el que formó este grupo conmigo y tal, y otro batería. Lo subimos a internet porque nosotros nos grabamos nosotros a nuestro aire en el local de ensayo o en el estudio casereta alguno y tal. Y nada, subimos las canciones y ya vino todo lo de la pandemia. A raíz de lo de la pandemia también Javi se dejó, un poquito antes Javi se dejó el grupo, Aitor, que era la batería, que también estuvo en el último disco de Transfer, sí, se dejó también el grupo, y entonces entró Marcos, entró Laura y empezamos a terminar algunas canciones que ya teníamos medio preparadas, pero no estaban grabadas. Pero claro, llegó lo de la pandemia, pues con todo ese follón, entonces el disco se hizo un poco en plan... pues un trocito ahora, cuando pillamos un hueco que nos dejan salir, pues ahora grabamos esta, la base del bajo y la guitarra, y así se fue en medio terminando, lo sacamos en cuanto pudimos, y de un disco a otro la diferencia, pues yo lo digo siempre, la forma de tocar de cada uno de los miembros que hay en ese momento, porque las canciones salen más o menos del mismo rollo, Y donde sí que está la peculiaridad, pues que antes prácticamente cantaba yo casi todo, o cuando cantaba alguno era pues una voz de chico, sí. Y ahora pues Laura pues tiene su personalidad cantando. A nosotros nos gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que sí, igual mi voz, hay gente que no le gusta, pero nosotros pensamos que para nosotros como grupo le da un rollo muy, muy bueno, y nosotros, sobre todo en directo, nos lo pasamos muy bien, ¿sabes? Hay compenetración y, no sé, la diferencia puede ser un poco eso. Claro. A partir de ahí, que estamos sacando temas nuevos, estamos preparando algunas cosillas nuevas, pues yo creo que a lo mejor cuando el tiempo nos lo permita y saquemos el cuarto disco, yo creo que es donde a lo mejor se va a notar algo más de diferencia, porque ya el disco lo hemos hecho, digamos, entre todos. Entre la formación actual, claro, pero fíjate que Exacto. Yo te digo que aparte de la voz, como tú dices, evidentemente, de la voz de Laura, que ahí se marca diferencia, sí que veo que a nivel técnico o a nivel de producción sí que lo veo más potente, o yo he tenido esa primera impresión a la hora de escucharlo, ¿eh? No lo sé, yo no sé si a pesar de todos esos problemas, como tú dices, de pandemias, uno incide o ya tiene el tino cogido a la producción. No sé, las últimas canciones, digamos, porque como te dije, las primeras cinco nos las grabamos a nuestro aire, pero el resto de las canciones las ha grabado, digamos, un colega se llama Dani, que toca en un grupo, Peligroso Morgan. Sí. Y digamos que, pues eso, estudio casero, hay un solo de ensayo, pero nos íbamos y tal. Y a lo mejor, pues él habrá aportado un poco, pues la diferencia de lo que es verlo el grupo a verlo alguien de fuera. Él también ha aportado su idea, y luego, pero, y con su idea y lo que a nosotros se nos ha ido ocurriendo, ha salido este disco así. Esa pequeña diferencia, porque hay una persona fuera del grupo. Ahora lo que te digo, ahora con el disco, cuando volvamos a hacer otro, que también entró un guitarra nuevo, ahora somos, como comentaba antes, por circunstancias de la vida, al final Laura se ha quedado solo cantando porque tuvo un accidente con el brazo, entonces, bueno, que si la operan, no la operan, entre medias, hemos metido a uno echando una mano un tiempo, y lo hemos engañado y se queda. Toma, que es casquero y tal. Y él, entonces, él también es productor, le gusta el tema de producir. Entonces, el siguiente disco, yo creo que estoy convencido que va a sonar muy, muy como nosotros queremos. No sé si mejor o peor, pero porque se va a hacer con tranquilidad, no. Yo sé, estamos haciendo maquetillas de algunas de las canciones, y yo creo que suena muy, muy bien para hacer maquetilla, grabar así un 2-3 y para hacernos la idea de la canción, y ya suena bastante, desde nuestro punto de vista, bastante potente. Entonces pensamos, igual nos damos un hostiazo de 7, pero pensamos que lo próximo que grabemos puede sonar bastante bien. Ajá. ¿Y tú cómo te sientes? Y le digo en el sentido positivo, porque a mí me parece, y le digo en el sentido positivo, porque creo que una voz femenina da una serie de registros y una forma de cantar, independientemente también de los registros vocales, que no tiene a lo mejor una masculina. Me parece que es muy diferente. ¿Cómo te sientes tú después de estar en Transfer, voces masculinas, voz masculina, y de repente metemos aquí una voz femenina? No sé si uno dice, hostias, pues es que ahora puedo alcanzar y puedo trabajar determinadas cosas que no podía hacer, no sé, ¿cómo te sientes en ese aspecto? Mira, si te digo la verdad, a Laura la metimos en el grupo porque ella la conocimos, ya tenía un grupo antes, tal, nos conocimos en algún concierto y tal, y aparte ya venía ya a ver a Transfer de toda la vida, y le hicimos de colaborar en una canción, en el segundo disco, y en las cinco estas canciones del tercer disco que ya teníamos preparadas, también colaboró en otro, y cuando se fue, como ella toca la guitarra también, dijimos, coño, pues se mete como era colega, pues ya está, para estar buscando por ahí, que si buscamos guitarra y tal. Se lo dijimos, se metió y bien. Y yo, si te soy sincero, yo la verdad es que musicalmente hablando, súper cómodo con la voz. No, ni trabajamos mucho, o sea, que sale solo. Yo no sé si, como ella dice, yo me crié escuchando Transfer, entonces como que, y es tu voz, dicen, nos resulta muy fácil, ¿sabes? Ensayamos una canción 2 días y enseguida, pero es lo que te digo, luego habrá gente que no le guste y gente que sí, pero a nosotros no nos está costando ningún esfuerzo. O sea, de hecho, ella vive en un pueblo a cerca de una hora de Valencia, en coche más o menos, y no viene a todos los ensayos que ensayamos los demás, y sin ensayar mucho. Y la verdad es que los directos suenan bastante decentes. Nos lo pasamos en grande, o sea que, no sé, en ese tema la verdad es que muy, muy sencillo todo, muy fácil y ya ha ido todo. A nivel de registros y tal, pues yo qué sé, yo como tampoco entiendo tanto de música o nada, y ella tampoco es que sea, pues cantamos, nos gusta cómo queda, pues para adelante. Y no sabemos si estamos haciendo un sol re mi con mi re sol, ¿sabes? Claro, yo, a ver, yo tampoco soy, que yo no soy músico ni nada por el estilo, ¿eh? Pero sí que es verdad que tengo que decirte que sin menospreciarte a ti, tu forma de cantar y tu voz, la verdad es que me gusta, ¿eh? Me ha gustado y creo que es una agradable sorpresa. A mí, por lo menos, sí. Al final, hombre, también se trata de que, evidentemente, como tú dices, estáis súper cómodos, que eso es lo importante, pero al final, que sin quererlo, como que te vas desmarcando de otros grupos que hay alrededor en cuanto sí. a estilo, ¿eh? Eso es lo que nos van diciendo. Dice, hacéis el típico rock de toda la vida, ¿sabes? Dice, pero claro, ahora con el rollo ese de que las dos voces ahí van encajando ya distinto y tal. Bueno, pues ha surgido así, ya te digo, no ni premeditado ni rebuscado. Ella es amiga ya de hace años y antes que buscar, pues ella. Y luego lo que te digo, la circunstancia de que, bueno, tuvo un accidente, se dio una hostia. Y con la mano tiene ahí la muñeca un poco tocada, total, que no puede tocar la guitarra. Claro. Y se lo dijimos a otro colega, métete un tiempo mientras esté ya tal, como no se aclaran los médicos de si la operan o no la operan, pues va. Y ahora al final hemos dicho, che, chicos, si te quieres, el chaval también súper a gusto, y ahora, pues bueno, pues somos cinco. Y la verdad es que muy bien, ella se centra en la voz y no sé. Las cosas, hay veces que te lías, rebuscar, para intentar conseguir subir un escalón, y hay veces que a la que te das cuenta no sabes ni cómo y lo ha subido. Pues eso es lo que nos ha pasado un poco. Pues ha subido, que eso es lo importante, Aris, eso es lo importante. Y yo creo que a mí por lo menos me gusta mucho y tengo que daros la enhorabuena. Oye, yo volvemos a repetir, 15 de enero vais a estar actuando en Valencia en el Festival del Reto de Amaya, que concretamente, ¿en qué sala es o en dónde es? Esa es la sala Peter Rock, eso está aquí en el centro de Valencia, en el barrio del Carmen, que es el casco viejo de Valencia y tal. Es una sala que está muy chula y tal, y no sé, tocan los Total Lead, que son así un... Sí. No sé, hay distintos estilos y yo creo que nadie se va a aburrir. Si no te gusta el estilo de un grupo, pues ver al otro. Eso, toca Total Lead, Sbarzer, Don Nadie Más y nosotros. No tengo muy claro ni el orden que toca cada uno ni nada. Cuando llegue la gente allí, pues... que entre y que disfrute de todos los grupos, y si a alguno no le gusta, porque se va a fumar, y cuando entre otro, pues ya está. Hombre, buena variedad, buena variedad, Faris. Yo creo Exacto. que no. Y luego decimos que, como comentábamos también al principio, vamos a darle caña. 10 y 11 de diciembre estáis también tocando, así que vamos a dar también los datos otra vez. Vale, pues el 10 de diciembre, sobre las, si no me equivoco, 10 y media, en la Sala Babel de Alicante, con los RGR, que son un grupo de por allí. Más bajos que las pesetas, todo sea decirlo. Y al día siguiente, pues tocamos solos en un garito en Maceda al Vaso, en el Real. Eso está apegadito a Murcia capital, digamos. Y eso, igual te digo, creo que es a las 11. Igual la hora no la tengo muy clara, igual a las 10 y media o algo, pero vamos, sobre las 11. Y allí tocamos solos, ya te digo. La entrada es gratuita en el... Ya lo diré, en el de Murcia y en el de Alicante, si no me equivoco, creo que son 8 o 10 pavos. Así no, bien. Por los precios voy muy mal. Bueno, yo creo que está muy bien. Oye, pero oye, ¿y Madrid para cuándo? ¿Tendremos la oportunidad de veros o todavía hay que esperar, Aris? Te juro que de momento no hay nada, pero prometo que ya hemos estado hablando ahí con dos o tres chavales que quieren organizar algo, pero eso, a nosotros nos toca cuadrar los horarios. Ya te digo, si en un mes a lo mejor ya hemos más de dos fines de semana, no salimos a tocar porque yo no puedo estar cerrando el bar claro. todos los fines de semana y luego también compaginarlo con los curros de los otros. Entonces, nos lleva un poco de tiempo, pero vamos, la verdad es que, como te comentaba, de Bilbao, Vitoria, de Madrid, de Sevilla, hostia, nos están llamando de bastantes sitios y ojalá tengamos la capacidad de poder compaginarlo todo, porque por ganas no es, ¿sabes? Que nos apetece mogollón los conciertos que estamos haciendo. Lo estamos pasando que flipas. Encima ves muy buena respuesta de la gente. Que esta semana pasada en Cuenca y en Toledo nos hemos flipado de la gente que canta las canciones. Que dices, joder, pues sí. O sea, que tampoco salimos en la radio ni nada de esto y la gente te canta las canciones y todo. Muy bien, muy bien. Claro, es lo que te digo, porque yo veo que sí que hay respuesta. Por lo que uno va metiéndose sí, y buscando y mirando, uno sí que la verdad es que tiene respuesta. Bueno, ya me habéis dicho que estabas preparando y ya estáis preparando temas. ¿Para cuándo vamos a tener algo nuevo? ¿O todavía hay que esperar, Aris? Que lo mismo estás, como también has comentado, que los trabajos es lo que se impone. Sí, por desgracia el trabajo es lo que nos lleva, se lleva casi todo el tiempo, pero bueno, yo creo que antes de acabar el 2022, también es un poco tirarme a la piscina, pero yo creo que antes de acabar el 2022, apretamos un poquito, yo creo que puede estar el cuarto disco, que nos apetece mogollón porque el anterior, con todo lo de la pandemia, lo hicimos, pero nos ha pillado ahí un poco a contrapelo todo, no lo puedes menear como te hubiera gustado, X cosas. Y este cuarto, pues ya te digo, si va a empezar el año ahora, yo creo que si las cosas no se torcen mucho, antes de acabar el año que viene, podría mostrar el disco. Pues perfecto, Ari. Yo esperemos. Ya por lo pronto tenemos ahí que la gente puede, volvemos a insistir, que la gente puede descargarse los discos, pero ¿pueden los que somos más frikis del formato físico? Sí. ¿Tenemos formato físico o todavía no? Sí, hay formato físico, lo que pasa que en vez de editar como los grupos de mogollón de copias, pues nosotros vamos haciendo poquitas cantidades y según vamos agotando, pues repetimos la misma cantidad otra vez. Y los puedes pedir pues en el Instagram, este se puede conseguir, o escribiendo al Facebook un mensaje privado, no sé, lo cogemos, tomamos tu dirección. Perfecto. Y cuando tenemos unos pocos de disco para enviar, pues hacemos varios envíos y bien, despacito. Bien. Bueno, eso está bien, aunque la cosa se tapa para descargar y que todo lo que la gente tiene ahí acceso, pero oye, claro, si los que somos más frikis del formato físico, lo vamos a agradecer, ¿eh? Vamos a agradecerlo. Aunque parezca que no, todavía hay gente que amamos el formato físico, ¿eh? Dímelo a mí, que yo soy de eso, ¿sabes? Yo no me descargo nada, ni nada, no me entero yo del internet, entonces yo me sigo buscando los CDs y ya está. Ahí está. Bueno, oye, para terminar, elígeme una canción del tercer disco que tú quieras, por alguna razón especial que quieras que la gente lo escuche, sin desmerecer todas, porque yo entiendo que todas, como siempre decimos y hablamos con los músicos me decís, es que todas nos gustan, todas son como hijos. Así que ¿hay alguna te diría que la que quieras, pero el otro día me dijo el batería, dice, la primera del disco es la que más se descarga la gente en Spotify, pues la primera, una que se llama Voy a Beber, pues esa misma. Toma ya, pues venga, pues vamos a meter esa. Venga, pues metemos esa. Aris, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer, a de vosotros. Verdad. Y que nada, que ganas de veros en directo. En Valencia no podremos, pero intentaremos veros en algún lado. Por lo menos, ojalá. Seguiros la pista se agradece mucho. Así que un abrazo enorme. Otro para vosotros, y lo dicho, ojalá estemos pronto por Madrid, que encima de los sitios que yo, por suerte, siempre que hemos ido a tocar ahí, conocería alguna vez con su propina. Siempre un lujazo, ¿eh? La gente se porta muy bien y encantados. Sí, no sé cuándo fue la última vez que has venido con sin propina. Pues si no me equivoco fue en el Gruta, en el EVE, y el EVE ya chapó hace... Hostia. No sé cuánto. Hostia, o sea que imagínate. El EVE, hostia, pero fue hace un huevo de tiempo. Hace ya, claro, es que en Madrid llevamos sin ir, me atrevería a decirte, unos 4 años o por ahí. Igual me voy para arriba, para abajo, pero 4 años seguro. Si el grupo lleva 10 años más o menos... Pues, claro, pues yo creo que os he visto, yo os he visto un par de veces, o por lo menos una vez en el EVE os he visto, pero hace mucho tiempo, pero pues yo creo que tiene, no sé si será esa la otra o no, pero en el EVE, si no me equivoco, tocamos 2 veces. Una yo con la fecha fatal, pero en el EVE hemos tocado 2 veces. Estaría casi seguro de decirte. Vale. Y creo que la segunda vez que tocamos allí fue la última que hemos tocado en Madrid. Toma ya. O sea que mira si habrán ganas de ir. Bueno, pues nada, oye. Bueno, nosotros tenemos ganas de veros. Yo por lo menos una vez sí que os he visto. Pues Aris, un abrazo enorme, de verdad. Muchísimas gracias. Lo mismo, y muchas gracias a vosotros. Nada, un placer. Agur, cuídate mucho. Siempre, chao. Ya. Eres el delito, el pecado, la pasión, un puto desastre que lleva al infierno. Eres la locura y la velocidad, lo prohibido, el vicio y el riesgo. Eres la serpiente en forma de mujer, ardiente peligro, maldito veneno. La bulla perversa, la pólvora que revienta la noche a problemas y a fuego. We'll be right back.